¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esto es Hablando Claro con Rubén Luengas en Univisión América, transmitiendo en vivo desde Los Ángeles, California, a gran parte de los Estados Unidos, además de las estaciones en las cuales nos pueden escuchar en su radio. También pueden escucharnos a través de univisionamerica.com dentro de los Estados Unidos, y también pueden acceder a la aplicación Euforia. Y escucharnos también dentro de los Estados Unidos. Déjeme decirle que el día de hoy me ha confirmado nuevamente, y parece ser que todo va a estar listo, el padre Alejandro Solalinde, para platicar con él. Un hombre que no se ha quedado mudo, que no se ha quedado callado, que ha estado denunciando de lo que él fue informado en su momento, luego de manera prudente guardó silencio, y luego ha estado dando pláticas, lo invitan a diferentes partes, estuvo en la Universidad de Guadalajara, en fin, entre sus más recientes declaraciones está la de que el alcalde de Iguala, quien supuestamente nos dijeron en el gobierno mexicano fue detenido en la Ciudad de México, en Iztapalapa, pues resulta que el padre Solalinde también sostiene que habría José Luis Abarca sido detenido en Veracruz y que fue sembrado, es decir, pusieron una puesta en escena teatral en Iztapalapa, en la Ciudad de México. Luego también el padre Solalinde recientemente habló de lo que yo les estuve platicando ayer, de esta manipulación también puesta en escena de la quema por infiltrados de la puerta de Palacio Nacional. Es otro de los temas. Entonces, hay mucha tela de dónde cortar, de lo que hablar con el padre Alejandro Solalinde. Pero también hay noticias en torno a este tema. La Organización de las Naciones Unidas, que yo cuestiono algunas cosas de las Naciones Unidas en cómo están los temas actualmente del mundo, ¿no? Pero hay gente ahí que trabaja, que busca, que lucha, porque ahora nada es químicamente puro en el planeta, pero la ONU se solidariza con los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Le están pidiendo a los mexicanos, le piden llamarle crimen de Estado. El gobierno mexicano no le quiere llamar crimen de Estado. La ONU, aquí les le estoy leyendo la nota, pide, y se los voy a leer de hecho un poquito más completa para que la tengan, dice literalmente: Ciudad de México, 12 de noviembre, el alto comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Said Ra'ad Al Hussein, ofreció hoy a México su ayuda para esclarecer el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala y manifestó su solidaridad con las víctimas. Este señor se reunió ayer en Ginebra con el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de México, Juan Manuel Gómez Robledo, con quien trató este suceso, pero está pidiendo, les repito, que se le trate como se le debe de tratar, como crimen de Estado, aunque haga berrinche el gobierno mexicano y aunque haga berrinche porque fueron policías municipales, correcto, pero fueron policías quienes, uniformados, pagados por el Estado, quienes se los llevaron. Y de acuerdo con testigos, uno de ellos en una charla que tuvo, fue donde yo lo escuché por lo menos, con Carmen Aristegui, diciendo que los militares llegaron ahí no para ayudarles, sino que inclusive les dijeron, ustedes se lo buscaron. O sea que todo esto por omisión o por complicidad, a esto se le llama crimen de Estado. Vamos por otros asuntos también relacionados con este tema. El periódico de los Estados Unidos, de tremenda tradición, ¿verdad?, el New York Times, dice el periódico de New York Times: el gobierno de Enrique Peña Nieto ha fracasado en dar seguridad. Tremenda la nota del diario estadounidense de New York Times. Esto es en un artículo, más bien no es nota, es un artículo llamado Law and Order in Mexico, Ley y Orden en México, y criticó la manera sobre cómo el gobierno de Enrique Peña Nieto ha tratado la inseguridad que vive este país. A mí no me deja de llamar la atención realmente que muchos medios que estaban así, que parecían cheerleaders, como las porristas estas del fútbol americano. ¡Ey, yupi, Peña Nieto, con todo esto de las reformas, etcétera, ¿no? Ahí estaban muy interesados en el tema. Yo entiendo desde el punto de vista de los intereses que se defienden en ese rubro. Pero ahora, pues parece ser que no están teniendo muchos pelos en la lengua para referirse a esta situación, que en un determinado momento, cuando no había este coro ya casi generalizado en torno al tema de México, hablar del tema pareciera que se trataba de algunas personas que lo hacen por temas ideológicos exclusivamente, o por estar en oposición a los modelos económicos, etcétera, etcétera, todo ese cuento chino y australiano, ¿no? Entonces, el rotativo precisó que los mexicanos están comprensiblemente indignados con un gobierno, subrayo aquí lo que dice el New York Times, con un gobierno que ha fracasado en dar seguridad, respetar el Estado de Derecho, lograr que los criminales respondan por sus actos y garantizar que haya justicia para las víctimas y sus familias. Todo ello basado en las repercusiones que han tenido los casos de Ayotzinapa y otro caso del cual creo que debemos también hablar más. Lo hemos hablado aquí, pero tenemos que hablarlo más. Tlatlaya. Este de Tlatlaya es en el Estado de México. Así se llama, así como el Estado de Chihuahua. Esto para los que no son mexicanos. Hay un estado pegadito ya al Distrito Federal que se llama el Estado de México, cuya capital es Toluca, que fue gobernado por el actual presidente de México, el señor Enrique Peña Nieto. Entonces, ahí en el Estado de México, unos militares ejecutaron, presuntamente de manera extrajudicial, queriéndolo disfrazar como que fue un enfrentamiento, a presuntos delincuentes que no se ha demostrado que sean delincuentes. El New York Times también hoy está haciendo referencia a este tema. Voy a continuar con el artículo y otras noticias relacionadas con el tema hasta que, más o menos en 20 minutos, estaremos llamándole al padre Alejandro Solalín. De regreso. Entonces, continúo con lo que está diciendo el artículo de New York Times. Entonces, les decía yo que ha incluido el tema de Tlatlaya, que es otro de los escándalos que debiéramos estar cada vez más conscientes, más informados y seguir hablando del tema. Luego, el New York Times recordó hace 2 años que Enrique Peña Nieto prometió revisar el Código Penal, como atender de una manera más detenida, perdóneme, y completa a las víctimas de la inseguridad en el país. Promesa que a la postre su gobierno no cumplió. Pues como lo han demostrado los sucesos ocurridos en Tlatlaya y Ayotzinapa, sus políticas en materia de seguridad no han producido los resultados que la población esperaba. Yo no sé si la población los esperaba, por lo menos los que ellos estaban planteando, ¿no? Pero así dice el New York Times, fallando en su obligación de hacer respetar el Estado de Derecho. Me detengo aquí porque si un gobierno falla en su obligación de hacer respetar el Estado de Derecho, ¿de qué carambas sirve ese gobierno? Por lo tanto, yo me pregunto, ¿está creciendo el clamor en México? ¿Está creciendo? Quien no lo vea, bueno, pues entonces póngase lentes. Para que en un momento dado, si estas situaciones no se resuelven, se le exija la renuncia al señor Enrique Peña Nieto, que además llegó a la presidencia del país, todavía me tocó, fue mi última, de mis últimas coberturas televisivas, de cuyos detalles no voy a hablar aquí, pero vaya, me refiero a detalles de la cobertura, sí, por supuesto, pero no de lo televisivo, Tremendo lo que pudimos ahí captar nosotros, lo que transmitimos en aquel momento, en esos reportajes, y de lo que nos pudimos dar cuenta en México metiéndonos en muchos lugares. No se olviden que yo soy chilango de la Ciudad de México y metiéndome en muchos lugares donde pues conozco los intríngules del asunto. Algún día tal vez escriba yo sobre eso, pero tremendo lo que vimos ahí. Entonces también hay que recordar que hay un pecado original, hay un cuestionamiento muy serio, les guste o no les guste, de la manera en que también se llegó a la presidencia. Yo me tronaba los dedos de tener la oportunidad de hacerlo en entrevista y recién, entre comillas, electo Enrique Peña Nieto. Tenía unas ganas enormes de preguntarle una serie de cosas, pero pues no pude hacerlo, vaya, no conseguí la entrevista, ¿verdad? Entonces, dice el New York Times, con respecto al caso de los normalistas, el diario norteamericano señaló que es trágicamente apenas el último ejemplo del quebranto de la ley y el orden. Trágicamente apenas el último ejemplo. A mí me da mucho gusto que el New York Times lo diga, porque aquí en Estados Unidos, sin duda, sobre todo también para las personas en inglés, falta mucha conciencia, falta mucha información para que se puedan formar un criterio. Y periódicos aquí en los Estados Unidos, que se les podrá acusar de lo que ustedes quieran, menos que sean izquierdosos y que estén en contra, no están a favor, son de la onda del neoliberalismo, etcétera, etcétera. Entonces el hecho de que un periódico así esté escribiendo esto de una manera tan puntual, pues es muy importante. Dice, por último, el New York Times criticó la respuesta ofrecida por el procurador Jesús Murillo Karam cuando presentó el pasado viernes lo que llamó la Procuraduría los avances de la investigación sobre la desaparición de los normalistas, así como la tardía respuesta del gobierno para atender el caso y buscar a los normalistas. O sea que la situación está, informativamente hablando, complicadísima para el señor Enrique Peña Nieto, que también tendrá que explicar si es que los legisladores mexicanos cumplen con su función y dejan de aplaudir como focas, porque hay una corrupción también tremenda allí entre los congresistas mexicanos, ¿verdad? Muchos son cómplices, sin duda, por acción o por omisión de lo que está pasando en México, pero si se fajan los pantalones estos tipos que se les paga mucho dinero, muchos por ir a aplastarse ahí, a sentarse, a perder el tiempo así, algunos se duermen, ¿verdad? Y levantar el dedo cuando su patrón les dice, tienes que votar de esta manera, Y el otro, sí, ustedes deciden, yo aquí nomás cuento para levantar el dedo o apretar ahora el botón porque ya tienen tecnología. Bueno, si se fajan los pantalones estos cuates y empiezan a escudriñar qué pasó con esta casa que Carmen Aristegui Noticias ha dado a conocer sobre de 7 millones de dólares que nos dicen que supuestamente la está pagando la esposa de Peña Nieto, pero que está en nombre de una compañía, de una empresa que fue beneficiada cuando el señor Peña Nieto fue gobernador del Estado de México con tremendas contrataciones y que había presuntamente ganado la licitación para construir ahora un tren rápido bala de la Ciudad de México a la Ciudad de Querétaro. Entonces nos dicen que no, es con el sueldo de la carrera exitosa como actriz de la primera dama. Yo les decía, me voy a ir un día aquí a investigar cuántos de Hollywood, cuántos cuestan sus mansiones. Creo que algunos viven en mansiones más baratas. No creo que lleguen ni a los 7 millones de dólares. En este caso, incluso aquí en Beverly Hills, algunas, no digo que otras sí, por supuesto. Bueno, ahorita regreso porque pues ya está la musiquita, regreso. Bueno, aquí estamos de regreso. ¿En qué me quedé antes de ir al corte? Ya se me fue el avión. Bueno, ya terminamos con lo del New York Times. Ya les dije lo de la ONU. ¿Qué dice Estados Unidos? Que tuvo sus reflejos un poco lentos, déjeme decirle, en algún asunto. En lo de Tlatlaya fue muy oportuno, en esto de Ayotzinapa más o menos, pero resulta que ahora, miren, el periódico mexicano El Universal está publicando que urge Estados Unidos a calma en México ante desaparición de normalistas. Ahorita les leo la cuestión de la nota, pero de así de entrada, yo les dije ayer, les dije antier, estamos viviendo en México, de ahí la insistencia de esta información, aunque claro, no falta el tonto que le señalas la luna y se queda viendo el dedo. Bueno, ni modo, ¿no? Y desde ese nivel, realizan sus evaluaciones. Repito, no falta el tonto que le señalas la luna y se queda viendo el dedo. Tiene la incapacidad de tener una mirada profunda de las cosas. Pero aquí les he estado yo compartiendo a audiencia de los Estados Unidos de habla hispana sobre la gravedad de todo esto, incluida la contradicción, el divorcio entre un gobierno que evidentemente no está relacionado con la realidad de muchos mexicanos, sino que está tratando de hacer negocios con todas las reformas, principalmente la energética y tal, que están metidos en esa dinámica para tener más poder, para tener más dinero, porque es el cuento de nunca acabar. Así ha sido, aunque ha habido políticos que lo han intentado, ha habido políticos honestos, pero desgraciadamente en México, repito, de norte a sur y de este a este, venimos acumulando años de corrupción, y lo que estamos viendo ahorita son los frutos de un árbol podrido que se llama impunidad y corrupción, y que tenemos toda la vida de quererlo cambiar. Muchísimas personas, otras no, por no ven este asunto. Y otras sí lo ven, pero dicen, no, pues es así somos. Me caía bien este, porque ese robaba, pero también repartía, y cosas así de ese tipo, ¿no? A veces esa corrupción, desde la que podemos participar en un semáforo con un agente de tránsito, hasta los niveles más elevados de la corrupción, donde muchos mexicanos hemos sido cómplices de esa corrupción. En la medida, yo hace años, de chavo, le di una mordida a un policía. Mi mamá me puso como chancla. Mi mamá, porque la verdad, mis respetos a mi señora, y no volví a dar ninguna mordida a un agente de tránsito. Ella me dio sus argumentos y me fueron muy convincentes. Pero desde ahí podemos estar metidos en la corrupción. Es como el aceite de la sociedad, hasta niveles verdaderamente dramáticos, ¿no? Entonces, Estados Unidos está urgiendo a calma. La palabra calma en este contexto es muy importante. El Departamento de Estado insistió en que este crimen atroz y bárbaro debe ser investigado de forma completa y transparente. Bravo, Departamento de Estado. En otras cosas les puedo criticar muchas cosas sobre otros asuntos que deberían ser investigados. En este están diciendo la verdad. Y los responsables deben ser llevados ante la justicia y castigados sin retrasos. ¿Ustedes creen que conviene para la relación bilateral de México-Estados Unidos y de hecho trilateral con Canadá, con los acuerdos comerciales, etcétera? ¿Es conveniente para un país como Estados Unidos tener un socio comercial con diferentes tratados y con todo lo que quieren hacer ahora con este Trans-Pacific Partnership, etcétera, donde se desaparece a estudiantes, donde dice el gobierno que se les que los incineran y los tiran al río, aunque ya cada vez tenemos más dudas, más preguntas que respuestas? Estados Unidos surgió hoy a mantener la calma, porque no hay calma en México, porque hay gente que verdaderamente está desesperada con esta cerrazón de no saberse la verdad y que se demuestre qué pasó con 43 seres humanos. Entonces dice Estados Unidos, calma en México ante las crecientes tensiones por la desaparición de 43 estudiantes desde el 26 de septiembre pasado, e insistió en que los responsables de este crimen atroz y bárbaro deben ser llevados ante la justicia y sancionados sin retrasos. Ahorita continúo con lo que está diciendo Estados Unidos. Son muchas las voces y estoy tratando de ponérselas aquí en perspectiva para que las vayan uniendo y vayan ustedes atando cabos. Hago una pausa, regreso hablando claro con Rubén Luengas en Univisión América. Bien, aquí de regreso se está acercando ya el momento. En cualquier momento ahorita Roberto Ticona le estará marcando al padre Solalinde. Yo todavía estoy un poquito nervioso porque esperemos que no... No, hoy me salvé, porque Roberto estaba citado nuevamente para esto del jury duty, pero finalmente le dijeron que no lo iban a necesitar, pero mañana nuevamente tiene que llamar, pero ahora sí lo habían citado y luego no lo citaron, entonces pudo venir para acá. Entonces él ahorita sí está ahí llamándole también a la cuestión del padre Solalinde, pero les iba yo a terminar de decir esta publicación del periódico mexicano El Universal. ¿Ya lo tenemos? ¿Ya está en la línea? Ah, caray. Padre Alejandro Solalinde, ¿cómo estás? Primero que nada, has andado bien, muy ajetreado. Mi amigo Rubén, ¿cómo está usted? Caray, ¿nos vamos a hablar de usted otra vez? No. No, perdón, discúlpame. Rubén, discúlpame. Bueno, ¿cómo estás? No, muy bien, padre Alejandro Solalinde. Desde luego yo... Casi no tengo mucho, que... si me hablaras más fuerte te lo voy a agradecer. A ver, don Roberto Ticona, que no me escucha bien el padre de Jesús, por ahí que no me escucha bien el padre, ¿cómo podemos hacer para subir botones? No, ya estoy ¿Ahí me escuchas ya, Alejandro? Mejor. ¿Eh? ¿Ahí ya estamos a mejor? Ver, ya. Uh-huh. A ver, padre Solalinde, ¿me estás escuchando bien? Un poco mejor. Bueno, a ver, primero que nada, padre Solalinde, muchísimas gracias por aceptar esto. Antier, le decía yo a la gente que no se pudo, no entró la llamada por algún motivo, mucha gente estaba esperando. Hoy ni anuncié la entrevista porque dije no voy a hacer que no la tengamos. Pero primero que nada, ¿qué es lo más urgente de tanto que hay que en este momento tú quisieras decirle a los oyentes que nos escuchan aquí en los Estados Unidos sobre el asunto mexicano? Yo les acabo de leer lo que está diciendo hoy el New York Times, les acabo de leer lo que dice el Departamento de Estado precisamente, les acabo de leer lo que dice la Organización de las Naciones Unidas, incluso urgiendo a que esto se reconozca como crimen de Estado. En fin, hay mucho de qué hablar, pero ¿tú qué nos comentas? Bueno, yo lo que les podría decir es que la situación en México se torna cada vez más delicada, se torna cada vez más difícil, hay más descontento, crecen los movimientos. Yo pienso que estamos a un punto de ruptura en que ya algunos funcionarios no puedan seguir. Ya es insostenible porque no han dado resultados, porque está irritada la gente y porque se necesita otro tipo de políticas. México está exigiendo ya cambios que no pueden seguir, no podemos seguir con el México que tenemos hasta ahorita, ¿me explico? Y entonces ¿sí? Estamos ya ahorita viendo mucho, lo que yo he captado en mis visitas a diferentes partes de la República, he captado que la gente ya busca, más bien está buscando cómo organizar, reorganizar México. Estoy escuchando planes de un plan nuevo para México, estoy escuchando una nueva constituyente, estoy escuchando que se requiere una nueva constitución, estoy escuchando que hace falta un nuevo pacto nacional, estoy escuchando que está, mucha gente está pidiendo la renuncia de Peña Nieto para abajo, ¿eh? Ya no nada más del procurador, ya no nada más sino de Peña Nieto y de su equipo, es lo que se está viendo ahorita. Sí, es un escenario muy peligroso, ¿no? Muy, muy peligroso porque evidentemente cruza en el horizonte la tentación de la violencia, de la represión. Ayer comentábamos con Virgilio Caballero, parece ser que se está preparando. ¿Y por qué decimos que parece ser que se está preparando? Tú mismo ya lo has dicho y me gustaría que nos dijeras, yo lo leí en varios medios, ¿verdad? Pero infiltración de presuntos anarquistas para esto de quemar la puerta en Palacio Nacional en una marcha ejemplarmente pacífica y que llegan estos tipos. Bueno, resulta que yo comentaba ayer que en un video se ve claramente la participación de un tipo que luego aparece acompañado del subjefe del Estado Mayor Presidencial y que luego aparece en ese mismo video con aparentemente hasta dirigiendo las operaciones de represión. O sea, por lo menos la sospecha tremenda, para no irme con la cosa de asegurar que así fue, es muy alta, ¿no? Y tú comentaste también algo así recientemente. Mira, yo te quiero decir esto. Todas las manifestaciones que están haciendo son pacíficas. La gente quiere cambios, están expresándose pacíficamente. Pero el problema es que sí es cierto, dentro hay algunas personas impacientes que piensan que se debe de actuar en forma más drástica. Pero también no hay que ser ingenuos. Esto que pasó en Palacio es imposible que suceda si no fuera como un grupo aliado, preparado, armado por el mismo gobierno. ¿Y esto por qué lo digo? Porque son prácticas que se han venido dando. Tú recordarás que el primero de diciembre, exactamente 2012, cuando entra Peña Nieto, aparecen estos grupos de anarquistas. Yo quiero decir en razón, ¿verdad?, de la justicia, que no son todos los anarquistas, porque hay anarquistas, ¿no? Pero estos anarquistas que aparecieron justamente empezando el primer día del PRI gobierno, aparecieron y no han dejado de aparecer. Son personas, son grupos encapuchados, infiltrados, que hacen muchas cosas y nadie las evita. Por ejemplo, ¿tú crees que no el Palacio Nacional está de plano abandonado como pareciera que estuvo? Porque sí, no parece, no exactamente, sí. Ahí, como Pedro por su casa, sí. La inteligencia del ejército tampoco, de la Policía Federal tampoco, de guardias presidenciales tampoco. Entonces, eso estaba como diciendo, entiende, es el camino libre, hagan lo que quieran. Y los mismos específicos les decían que no hicieran eso porque no iban con ellos. ¿Sí me explico? O sea, es un grupo totalmente, de choque que de repente aparece para desvirtuar el grupo pacífico. ¿Por qué digo todo esto? El gobierno, como no sabe trabajar pacíficamente a través de grupos inductivos, escuchar a la gente, de empezar procesos desde abajo... Perdón, padre Alejandro Solalinde. Perdón que te interrumpa. Tengo que hacer una pausa, dura nada más 2 minutos. Estoy hablando con el padre Alejandro Solalinde, aquí en Univisión América, cosa que aprecio y agradezco. Regresamos con el padre Solalinde. Estamos de regreso con el padre Alejandro Solalinde. Muchísimas gracias, padre Alejandro Solalinde. Entonces, me estabas diciendo sobre este análisis de que efectivamente hay gente que está acelerada, gente que está caliente, gente que está dispuesta a todo. Para empezar, entre los mismos padres que me han dicho, estamos dispuestos a ir hasta la muerte con tal de que se sepa la verdad de lo que pasó con nuestros hijos. Pero evidentemente es un momento peligroso porque la violencia no nos ayudaría a nadie. Pero hay otros que están haciendo teatralidad. Yo he sido testigo de muchas cosas parecidas durante mi tiempo de reportero en México, padre Solalinde. Adelante. ¿Se fue? ¿Se cayó? Oh, ¿se cayó la llamada? ¿Padre Solalinde? Bueno. Bueno, vamos a ver si podemos recuperar. Entonces ya no me escuchó en este caso. ¿Dónde nos habrá? No habrá colgado, sino se habrá... Bueno, qué mala suerte tengo yo cuando es esta entrevista con el padre Solalinde. Parece que se confabulan los fantasmas para que algo pase, ¿no? Porque no es la primera vez que me ha ocurrido. La vez pasada, no me refiero de aquí, todo correcto, pero en fin, no entraba la llamada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estábamos hablando con el padre Solalinde y yo la siguiente pregunta que le iba a hacer a él es sobre esto que lo citaron dando la información de que, presuntamente, el tal José Luis Abarca, este señor que fue detenido junto con su esposa, habría sido detenido en realidad en Veracruz y habría sido sembrado en la delegación de Iztapalapa, donde, ¿qué serán en Iztapalapa? Por lo menos 2 millones de personas viven ahí dentro de la Ciudad de México, pero me refiero en un pedazo de la Ciudad de México, se llama Iztapalapa. hasta que yo me vine a vivir para acá, era la zona más densamente poblada de la Ciudad de México, Iztapalapa. Entonces resulta que ahí los metieron. Pero ciertamente yo ya la otra estuve viendo el video, también publicaron fotografías en las redes sociales de la esposa de este hombre que sale con una vestimenta, luego la sacan con otra vestimenta y luego sale con otra vestimenta. O sea, que a los detenidos les dan chance de cambiarse de ropa y en este caso sale con tres cambios de ropa. A mí me llamó mucho la atención eso. O sea, hay cosas como muy incongruentes, pero está enlodado el tema, está muy enredado todo este asunto. Entonces, de eso justamente estábamos hablando con el padre Solalinde cuando de repente desapareció, fíjense, desapareció la llamada. Entonces, ni modo, me voy a pasar mientras a decirles lo que el Financial Times, porque ya les dije del New York Times, ahora les digo del Financial Times, dice, ¿qué pasó? ¿Ya lo tenemos? ¿Padre Solalinde, ya se recuperó la llamada? Ya estamos aquí. Uy, me da mucho gusto, padre Solalinde, porque me voy a tomar un té de tila para que no se caiga la llamada. Entonces, padre, nos quedamos en que estabas hablando de las infiltraciones, que también las hay, pero yo decía, tal vez tú no me escuchaste, que es muy peligrosa la tentación de la violencia para los que están enardecidos ahorita en México, y eso también sería muy peligroso. Sí, pero ya encontraremos la manera de convencer a todas las personas que tenemos que entrar a un común denominador. Es decir, aquellos que todavía no toman la suficiente conciencia del cambio, o aquellos que exigen un cambio, inclusive en formas violentas, tenemos que buscar un común denominador para encontrar caminos de paz, un proyecto nacional, y generar cambios que vayan como rehabilitando las instituciones, que vayamos recuperando los espacios que se han perdido por haberse politizado y por hacer compromisos de cúpula o porque simplemente se han infiltrado. A mí me llamó mucho la atención las declaraciones del gobernador interino de Guerrero esta mañana, cuando lo estaba entrevistando en detrás de la noticia de Ricardo Rocha, y él hizo una afirmación que a mí se me hizo fuerte. Él dijo que prácticamente todos los niveles de gobierno y esferas de gobierno estaban infiltrados por el crimen organizado. Sí. Esto es fuerte, ¿no? Ah, no, entonces, eso es tenemos que recuperar terriblemente fuerte los espacios y todo para que sirvan a la ciudadanía. Un ejemplo, la CNDH ha estado prácticamente de comparsa con el PRI gobierno y no defiende los derechos humanos, más bien cubre, tapa al gobierno federal. Eso fue lo que hizo en Ginebra, Suiza, el año pasado. Pero ahora queremos recuperar la CNDH para la ciudadanía y que de veras haga lo que tiene que hacer, defender los derechos humanos. Y así cada institución que lo haga, también de la Iglesia Católica, esperamos que se una y que trate de preocuparse más porque la acción hacia el pueblo de México sea más fiel al Evangelio, que sea más de evangelización, más profética, más valiente, que acompañe más a la gente. Claro, absolutamente de acuerdo. Padre Solalinde, le estaba yo comentando aquí a la audiencia que leí una declaración tuya en el sentido de que el ex alcalde de Iguala, el señor Abarca, junto con su esposa, pues también que fue una patraña esto de la detención en Iztapalapa. Me va a llegar una pausa. Que habrían sido detenidos en realidad en Veracruz y sembrados en Iztapalapa. Nomás que me va a llegar la pausa. ¿Me aguantas tantito, padre Solalinde? Estoy hablando con el padre Alejandro. Con mucho gusto. Muchísimas gracias, aprecio mucho. ¿Dónde andas? Bueno, no me digas dónde andas, porque luego me regaña la gente. Me dice, no le diga dónde anda, porque corre peligro, entonces que no sepan dónde está Pen. me han dicho así. Estás en movimiento, nada más. Estás en movimiento. Bueno, regreso con el padre Alejandro Solalinde, hablando claro con Rubén Luengas en Univisión América. Esto, estamos aquí de regreso con el padre Solalinde. Padre, tú me avisas el tiempo que te puedas quedar, porque si tienes más tiempo, luego ya al final me gustaría leerte un artículo no muy largo que escribí hoy, que ha sido publicado el día de hoy, y me gustaría comentarlo contigo. Hay tiempo, pero hay tú tiempo, me dices si... hay tiempo. ¿Sí? ¡Oh, qué maravilla! Me da muchísimo gusto. Entonces, vámonos tranquilos. Me voy a ya no me tomo el té de tila, ya estoy más tranquilo. Alejandro Solalinde, esta declaración de que fueron detenidos estos malandrines en Veracruz y que nos hicieron creer que los habían detenido en Iztapalapa. Yo lo leí ya en algunos medios. ¿Tú cómo sabes de esto? Uf, mira, la información que tengo es de primera mano y es de fuentes muy confiables. Además mucho, de que, muy confiables. Ya una o dos periodistas ya lo dijeron también, ¿verdad? Confirmando esto que yo te digo. Mira, gracias a Dios hay mucha gente que me tiene confianza. La gente nunca se da cuenta de lo que yo estoy platicando con los demás. Soy una persona que platica mucho con todas las personas en donde quiera que voy, en cualquier parte, en cualquier viaje. Y bajita la mano me van diciendo cosas. Pero también hablo con autoridades, también hablo con personas que tienen toda la información. Posiblemente se corte ahorita la comunicación porque voy en un paso de nivel, pero se va a rehabilitar luego, ¿eh? Entonces, ah, bueno, perfecto. Aquí, sí. Estamos bien, ¿verdad? Estamos siguiéndonos bien todavía. Sí, sí, estamos, sí, ¿verdad? Te escucho. Sí, te escucho. Y si se corta, ya sabes, te volvemos a marcar. A mí me dicen unas personas muy humildes de abajo, pero información que vieron a esas personas que hubo manejo en Xalapa. Xalapa es un, bueno, la capital de Veracruz, y Veracruz es priista, es priista, pero no podía ser que aparecieran ahí, porque es un nicho priista y no conviene. Entonces fueron llevados a Iztapalapa. Mira, habiendo hay 16 delegaciones en el Distrito Federal. ¿Por qué no la llevaron a una delegación donde tenga poquitos habitantes? ¿Por qué la llevan a una donde tiene 2 millones de habitantes? Donde tiene muchos votos, donde no tiene posibilidades el PRI. Es una delegación de la oposición. Entonces, sí, el PRI claramente quiere ganar Guerrero, pero también quiere ganar el Distrito Federal. Y entonces haciendo una caravana de varias bandas, es un montaje. Mucho del desempeño que ha tenido este gobierno en relación a los desaparecidos de Ayotzinapa es un montaje. Yo lo pude ver con el procurador, con todo lo que hizo, lo que dijo. Yo te puedo dar detalles de muchas cosas. Y este no es ni más ni menos que un nuevo montaje. Este es un nuevo montaje. Dices, me puedes dar detalles de muchas cosas. Yo te diría, danos detalles de las que consideres que sean útiles y de las que puedas hablar, de las que consideres que sean importantes para formar lo que le estoy llamando la sinfonía de la conciencia. Hay varias fuentes que coinciden en la presencia de los Abarca en Xalapa, Veracruz. Pero en Xalapa, Veracruz. También no hay forma de otros testimonios de que hayan estado realmente en Iztapalapa, a no ser que es la voz de la Procuraduría y del Gobierno Federal, o sea, de la fuente priista. No hay. Uh-huh. Si tú le preguntas al delegado, a la autoridad de la delegación, ellos no van a estar de acuerdo con eso, ¿me entiendes? Claro, uh-huh, que no van, sí, a estar de acuerdo. Entonces no hay manera de cómo probar de verdad que estas personas con la ropa que llevaban estuvieran en un lugar así abandonado, durmiendo en un colchón de aire. No había condiciones, había uh-huh, botellas de agua, pero nuevas, o sea, lo sembraron más, un montaje, ¿me entiendes? Por eso digo, sí. Y además ellos quieren dar el mensaje de que lo solapó, lo protegió el PRD, es el malo de la película para porque es la oposición, y no es porque el PRD uh-huh, sea muy bueno, sino yo estoy diciendo, sí, aquí que van con todo peleándose por las ventajas electorales, pero sobre todo es claro que el PRI quiere empezar a ganar terreno para recuperar el Distrito Federal que perdió hace muchos años. pero lo está haciendo de una manera inteligente en Iztapalapa, que ya digo, tiene 2 millones de habitantes, nada más Iztapalapa. Inteligente pero perversa, ¿no? Traficando con la tragedia para tener... Como maquiavélico. Pero todo esto se está descubriendo ya. Se está descubriendo. Regreso con el padre Alejandro Solalinde. Dice que hay tiempo. Aguántame tantito la pausa. Así está estructurado este programa. Regreso con él. Estamos de regreso. Una larga pausa esta de 5 minutos. Padre Solalinde, ¿estás ahí? Sí, ya estamos aquí otra vez. Qué bueno, muchísimas gracias, padre Solalinde. Ya ni me acuerdo en qué nos quedamos antes del corte, pero ahora el periódico New York Times, hoy lo compartí con la audiencia, dice: el gobierno de Enrique Peña Nieto ha fracasado en dar seguridad. Tú lo has dicho muchísimas veces. Ah, bueno, pero me estaba diciendo de la cosa de los Abarca y de todas estas fuentes del montaje, ¿no? Me estabas diciendo de eso. Sí, o sea que realmente es una... No hay sinceridad, no hay confiabilidad. La gente no confía en el gobierno por eso mismo, porque no es transparente, porque no dice la verdad. ¿Me entiendes? Todo lo acomoda políticamente a sus intereses. Y así no se puede llevar la vida de un país. Ese es el punto que tenemos ahora. Sí, Alejandro, el gobierno de Enrique Peña Nieto ha fracasado en dar seguridad, dice New York Times. Es un artículo muy, pero muy, muy fuerte por parte de este periódico. Y te puedo decir que lo mismo el Financial Times el día de hoy. Parece ser que internacionalmente cada vez hay más conciencia del tema. Dicen, por ejemplo, Financial Times aplica a Peña Nieto el ya me cansé, México ha tenido suficiente. Y han reconocido que ha sido un fracaso este gobierno absolutamente. O sea que en este sentido no lo dicen así, pero prácticamente hablan de que es un estado fallido. Es un estado fallido, es un estado fallido, y eso apenas llevamos 2 años. Imagínate qué espera con nosotros 4. Es lo que la gente ya no quiere aceptar. Yo dudo mucho, fíjate, Fernando, que Peña Nieto termine su periodo. Yo lo dudo mucho. Yo no creo que lo termine. ¿Tú no crees que lo termine Peña Nieto su periodo? ¿Por qué? No, yo no creo que lo termine. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? ¿Que la presión de la gente llega a tal nivel que se le obliga a renunciar? Pues si no le falla la salud a él, lo que va a pasar es que le va a fallar la paciencia al pueblo. La gente no va a aceptar que nos sigan gobernando personas así, con mentiras, preocupándose nada más por el capital financiero, por los intereses de las transnacionales, por Estados Unidos y no por el pueblo. El pueblo está muy abandonado, Fernando. De veras, tú lo ves, la situación de los campesinos, de los indígenas olvidados, las mujeres, que te digo, cada día aumentan los asesinatos y no hay ninguna alerta de género de parte de ningún gobernador. Nadie quiere poner una alerta de género. Los secuestros ya son una industria, son a la orden del día. Las extorsiones, no se diga. Entonces, no, la violencia está. Y es ya vimos, más descarado, que el Estado ocasiona también desapariciones forzadas, como en el caso de Ayotzinapa. Sí. Bueno, paréntesis, yo creo que se te viene a la cabeza uno que fue mi tío, que fue Fernando Luengas, que narraba fútbol con Ángel Fernández, porque ya van 2 veces que hoy me dices Fernando, pero te la perdono, no hay ningún problema. Ay, discúlpame, ¿cómo te dije? Me dijiste Fernando 2 veces, pero te has de acordar, en lugar de Rubén, te recuerdo por si... pero espero que sea con ese Fernando que me estás confundiendo, porque si es con un malandrín que anda por acá en los medios de comunicación... Bueno, oye, ¿puedo compartir contigo un artículo que escribí hoy? Sí, claro que sí, yo lo escucho con atención. Si quieres voy cortando en pedacitos y te voy pidiendo tu opinión. Se ha publicado, se va a publicar ahora en el periódico. Tengo mucho tiempo, no hay problema. Bueno, entonces mira, yo lo he titulado así porque tengo la convicción, básicamente todo esto gira por una reflexión. El que escribió el texto de la Oda a la Alegría que inspira la novena sinfonía de Beethoven, Schiller, decía que el hombre inteligente puede sacar bien del bien, pero el genio puede sacar bien del mal. Yo me pregunté cómo aplicar esa frase a esto que estamos viviendo en México, y que ya tanta gente buena como tú y como mucha gente que la hay, poder convertir de esta tragedia, de este mal, incluso los mismos padres de familia, cómo transformarlo en bien. Entonces, para empezar, titulé el artículo Ayotzinapa, un posible despertar, que lo he estado compartiendo en Twitter para quienes lo quieran leer. Entonces, me gustaría tu opinión. Dice Ayotzinapa, un posible despertar. Y dice, Ayotzinapa es la encarnación emblemática del dolor en México, mecido por la mano impune de la corrupción en la cuna de su historia. Más que un lugar en la geografía del Estado mexicano de Guerrero, Ayotzinapa es hoy la sede de los sentimientos de una nación, donde la mentira es la esencia de su política. Mentira ante la que muchos mexicanos asumen actitudes indignas de conformismo y resignación. En México, me dijo una vez un amigo que tú debes conocer, Alberto Atié fue el que me lo dijo, dice, claro, pasamos claro, de castigo, dice, ah bueno, ya no es, pero se salió él, pero dice, en México, no, me dijo una vez un amigo, no, pasamos de castigo, exactamente, pasamos de castrados a machos sin pasar por hombres, de la indiferencia y la apatía expresadas en el clásico dicho de me vale madres, a lo pendenciero, bravucón y fanfarrón, listos para las trompadas o las balas ante la menor provocación. Pero la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, crimen de Estado a todas luces, en tanto fueron policías municipales quienes se los llevaron y en tanto, según declaraciones de testigos, miembros del ejército omitieron ayuda a las víctimas y hasta llegaron a decirles, ustedes se lo buscaron, es un hecho criminal que ha sacudido la conciencia colectiva del país, movilizando a millones de mexicanos que no paran de salir a las calles para manifestar su indignación. Sin faltar algunos que a través de las redes sociales lanzaran burlas e ironías propias del ámbito de la psiquiatría clínica acerca de las víctimas de los estudiantes que protestan realizando paros de actividades en sus universidades y hasta de aquellos que salen a la calle a manifestar su legítimo descontento con el estado de anomia que prevalece en México. Ah, voy a tener que hacer la pausa porque va a llegar la pausa. ¿Qué te va pareciendo hasta ahorita? No, buenísimo. Me gusta y estoy totalmente de acuerdo al 100%, Sí. Mira, ahorita con la siguiente te lo termino y ya dejamos el artículo, pero quiero una reflexión porque te lo estoy dedicando también a ti, este artículo. Muchas gracias. Mira, además de que está muy bien escrito. Aguántame la pausa, Alejandro Solalinde. Estamos de regreso. Padre Alejandro Solalinde, ¿andas por ahí? Sí, aquí estoy. Ok, mira, me voy a saltar, me voy al grano de lo que te quiero decir. Digo por aquí que genial sería que Ayotzinapa ayude a romper en definitiva las cadenas de la indiferencia que tantas veces en México ha resultado ser el apoyo silencioso a favor de la injusticia. Digo, genial sería que Ayotzinapa inspire a los mexicanos, como el texto de Schiller a Beethoven, a componer una sinfonía de la conciencia. Muchos llevan tiempo tocando ya sus instrumentos, digo ahí como el padre Solalinde, lo digo aquí, como muchos, tú llevas tocando tus instrumentos, pero a veces solos y muchas veces ante los oídos sordos de quienes solo escuchan si se les habla de poder y de dinero. Genial sería que Ayotzinapa nos reúna, que nos pongamos en México a escribir con urgencia la partitura de esa sinfonía de la conciencia para evitar trasladar a nuestra realidad aquel lamento del religioso alemán Martin Nombler en el contexto de la Alemania nazi, que hoy en México bien podría decirse así, y con esto termino. primero vinieron a buscar a los normalistas de Ayotzinapa y no dije nada, porque yo no era normalista. Luego por los padres de los estudiantes que negaron ser comprados y no dije nada, porque yo no era padre de los estudiantes. Luego vinieron por los manifestantes en universidades y en las plazas públicas y no dije nada, porque yo no era manifestante. Luego vinieron por los periodistas críticos y no dije nada, porque yo no era periodista crítico. Luego vinieron por los activistas, por los sacerdotes comprometidos, y no dije nada, porque yo no era activista ni sacerdote. Luego vinieron por mí, pero para entonces ya no quedaba nadie que dijera nada. ¿Te acordarás la aplicación de esto a la Alemania nazi? Nomás le cambié al final con lo que está pasando hoy. Me adelanté, hay otras cosas, pero la gente está aquí para escucharte a ti y no a mí, pero quería compartir este tema contigo. Mira Rubén, a mí se me hace preciosa esta metáfora de la sinfonía. Y lo que tú dices, sinfonía de la conciencia, no de los borregos manipulados a fuerza, ¿me entiendes? No de los borregos manipulados, claro. Exacto. Sino de una sinfonía de la conciencia, es decir, que de veras se vaya a la gente informando, que se vaya convenciendo de que tenemos que dejar toda una época, todo un sistema, el priapo, que ya está podrido, que ya no tiene para dónde hacerse. Totalmente. Empezar totalmente. A hacer un inventario de lo que tenemos y entonces desde nuestras conciencias empezar a construir. Hay muchas cosas que todavía tenemos buenas. Ahí está Cherán, ahí están los zapatistas, sí. Están muchos grupos y comunidades que están empezando y que ya tienen años de hacer algo positivo. Yo pienso que son una esperanza para nosotros, Rubén. Solo tenemos que comenzar. Pero estoy convencido que el primer paso para poder construir algo es la conciencia. Y además me encanta la idea de que podamos construir como una sinfonía en una orquesta de muchos elementos, desde la diversidad, construir la unidad, una unidad armónica. Exacto. Que no es lo mismo que uniformidad, sino es la unidad en la diversidad. Se me hace hermosísimo. Yo creo que el Espíritu Santo te inspiró, Rubén. Bueno, no sé, pero mira, la verdad me duele mucho lo que está pasando y se trata... Oye, pero veo a Alejandro aquí en la revista Proceso, dice, caso Ayotzinapa se repite en otros puntos del país, alerta Solalinde. ¿A qué te refieres? Pues sí, es que es la verdad, no es el único caso, desgraciadamente. Ayotzinapa, hay otras desapariciones, la gente sigue sufriendo, el aparato de dolor de comercialización con el ser humano en forma ilícita no para, y este gobierno no nos protege, y se desentiende, no tiene la capacidad para armar nada desde nosotros. Cherán es todo un ejemplo, porque es un ejemplo de participación, de defensa, de construcción, de administración, con respeto, que garantiza los derechos de todas y de todos, también los zapatistas. Yo creo que podemos hacer nosotros muchas cosas, Rubén. Muy bien, padre, pues yo no quiero abusar de tu generosidad y que nos estás dando este tiempo aquí en Univisión América, pero están ocurriendo realmente muchísimas cosas, ¿no? Una de mis últimas preguntas para mí sería, no sé, porque no quiero volverte ahí a meter en el tema de hablar de los testimonios que te dieron a ti, pero ¿has modificado tu opinión a raíz de lo que ha ocurrido, de lo que dijo el señor procurador Murillo Karam el viernes pasado? Los padres luego van para allá y no encuentran ningún tipo de posibilidad ahí en el lugar donde les dicen que hayan sido incinerados. En fin, como que también esta versión oficial, que en mucho coincidía con la que te dieron a ti, no la tuya, sino la que te confiaron a ti, ¿has modificado tu idea de lo que tienes, de lo que pudo haber pasado con los muchachos? Mira, yo esta pregunta no la he querido contestar en los medios, por respeto a las personas, pero te voy a decir algo las familias. Pero te voy a decir algo que yo no sé si te lo dije. Cuando fuimos aquel 23 de octubre, que fuimos con Elenita Poniatowska, hermana de Tisha Gutiérrez Valderrama y otras personas a hablar con el procurador, llegó un momento en que tanto Elenita como yo le preguntamos al procurador, le dijimos, a ver, díganos en pocas palabras, ¿qué fue lo que pasó? Y él dijo así, fíjate, dijo, pues es muy simple, lo que pasó fue un encontronazo entre cárteles. los Guerreros Unidos atacaron a los rojos que venían con los estudiantes. O sea, haz de cuenta que los estudiantes eran criminales, ¿no? Y entonces, ahí no hubo comentarios. Oye, perdón, padre, me estás diciendo algo muy importante y me llega la pausa. Nomás aguántame esta y ya me puedes cortar cuando tú quieras, pero si me aguantas esta, ¿cuánto dura, Roberto? Sí. Dura 2 minutos nada más. ¿Eso te dijo el procurador Murillo Caram? Lo aguantamos, con mucho gusto. Lo aguantamos, dura 2 minutos. Bueno, nos está diciendo el padre Alejandro Solalín de aquí en Univisión América, lo que le dijo el procurador de un choque de cárteles. Regresamos en 2 minutos. Amigos, aquí escuchando al padre Alejandro Solalinde, regresamos con él y nos estaba narrando ese encuentro al que le acompañó Lenita Poniatowska, entre otras personas, con Murillo Caram, y le preguntó así, ya en corta, a ver qué fue lo que pasó, y la respuesta de Murillo Caram haciendo una, todo muy sencillo, fue un enfrentamiento entre los Guerreros Unidos y los Rojos. En eso nos quedamos, padre Solalinde. Rojos, obviamente, eran los estudiantes normalistas. No comentamos nada más, estábamos comentando otras cosas, pero pasaron unos días y el mismo gobierno, la misma PGR, empezó a filtrar la idea de que de verdad los normalistas eran los rojos y estaban involucrados en el crimen organizado, y los familiares de los estudiantes se indignaron a tal grado que reaccionaron tan fuertemente que el gobierno tuvo que retroceder en Los Pinos. Vuelven a exigir a Peña Nieto que ni se le ocurra volver a decir esa tontería, y lo obligan a aceptar la inocencia de los estudiantes como uno de los 10 puntos al que se comprometió el gobierno. Y por si fuera poco, cuando da su informe el procurador, él dice que no hay ningún indicio para pensar que los estudiantes estuvieran involucrados en crimen organizado. Eso es lo que te iba yo a preguntar. Para que veas cómo se manipula la verdad. Pero te voy a decir otra cosa. ¿Por qué lo dijo? ¿A qué le tiraba el procurador con esa primera reacción? Bueno, porque si decía él que los muchachos eran de ese cártel de los rojos, y entonces los Guerreros Unidos los atacaron, no era un crimen de lesa humanidad, un crimen de Estado, sino era, como todos los demás explicaciones que han tratado de dar a tanta gente que ha muerto, pleito entre el crimen organizado, entre narcotraficantes. Eso es lo que han hecho. Y esto echaría abajo la idea de que fueron policías, que fue el Estado, agentes del Estado mexicano, los que hicieron todo eso. Todo con tal de liberar al Estado y la idea de que sea un crimen de lesa humanidad. Así están las cosas. ¿Cómo ves? No, pues tremendo, padre Alejandro Solalinde. No sé si tú, porque te quiero hacer una pregunta de otro tema. Sé que fuiste a tratar de ver a la cárcel al doctor Mireles. Entonces, pero ¿quieres decir algo más de este escenario, Ayotzinapa, Tlatlaya, etcétera? ¿Quieres, antes de que te pregunte de lo de Mireles, quieres decir algo más? Tal vez yo estoy omitiendo algo importante que tú quieras decir, ¿eh? Estoy de acuerdo contigo en que esto es un basta, es un parteaguas. A partir de aquí ya no pueden seguir cediendo estas cosas, ni tampoco la gente las va a aguantar, y tenemos que empezar una nueva organización nacional. Nada más eso. Tenemos que empezar a construir entre todas, a integrar una sinfonía desde la diversidad, como tú dices, pero en base a valores nuevos, a reglas nuevas del juego, con una nueva función del gobierno. Bueno, ahora, respecto a Migueles, yo te quiero decir que llevaba todos los papeles, todos los requisitos para eso, ¿sí? Ya había la abogada del doctor Mireles, Talia Vázquez, ya había hecho 3 viajes especialmente para preparar mi visita, y también había hablado con el director del reclusorio, y ellos estaban de acuerdo. O sea, ya prácticamente me estaban esperando. Pero sucede que ese día exactamente era cuando el Jesús Murillo Caram, el procurador, iba a dar su informe sobre los estudiantes desaparecidos. Y cuando yo llego al reclusorio, estoy hablando de llegar de aquí a Sonora, ¿eh? A Hermosillo. Sí, a Sonora, sí. Lo que pasó fue esto. Yo iba con toda la ropa que me habían permitido entrar, con colores que debía entrar, usé mezclilla que no uso, en fin, una serie de cosas. Llego y paso el primer filtro de la Marina, paso un segundo filtro interior y llego a la trabajadora social. Hay muchas familiares que van a entrar, todos se fueron, pasaron con su familia, me quedé yo solamente al final y paso con la trabajadora social y lo primero que me dice, dice: usted no va a poder entrar a la población y tampoco va a poder ver al doctor Mireles. Wow. Así de perdón, entrada, no había visto así de entrada. Papeles ni nada. Vale. Nada, a ver, le negaron la entrada para ver al doctor Mireles, al padre Alejandro Solalinde. Déjame hacer una pausa más, regreso ya contigo nuevamente. Claro que sí, con mucho gusto. Ajá. Muchísimas gracias, qué generoso Alejandro. Estamos de regreso, amigos, aquí escuchando al padre Alejandro Solalinde y nos estaba narrando antes del corte cómo le fue negado visitar a el doctor Mireles allá en el estado mexicano de Sonora, en el norte. Le dijeron: usted no pasa. Así te dijeron, Alejandro Solalinde. Usted no va a pasar y tampoco va a ver al doctor Mireles. Pero me habían dado como unas 8 hojas con todos los requisitos, hasta el tipo de calzado, el color. O sea, todo, que no podía entrar con cinturón, no podía entrar con dinero, de nada. O sea, nada, de nada, ni un papel siquiera, ni una pluma tampoco. Nada, ni uh-huh. siquiera la cruz que yo llevaba. Entonces, todo eso ya lo había dejado. Pero cuando voy, me dice eso, y entonces yo le hago la pregunta a la trabajadora social. Le digo: ¿esto es una orden superior? Y me dijo: sí. Entonces, wow. me quedé así y me dijo: pero si usted quiere iniciar trámites para que dentro de 15 días o no sé, alguna vez ya pueda entrar, entonces iniciamos de una vez. Trae todo, traigo todo. Y me revisa todo y me dice: no, pero aquí falta algo. ¿Qué? Falta la orden de un juez para que diga que usted es persona de confianza del doctor Mireles. Le dije: es que yo ya estoy en la lista. Sí, ya está en la lista autorizada por el juez. Pero tiene que tener aparte un papel. Y dice: no, pues eso sí, no sé. Y la abogada seguramente que ella no pensó que fuera necesario, porque si no, lo hubiera puesto. Total, que ya no hubo nada. Y me dijo: pues lo siento mucho, pero ni siquiera le voy a poder recibir sus papeles para iniciar trámites para alguna visita posterior. Y me salí. Bueno, ¿qué le decía a este lugar? Me salí. Después, hablando pues ya sí. con los abogados, me dijeron que no era exacto eso. Pero que yo pensé, a ver, en ese día que Jesús Murillo Karam iba a dar su informe, todavía iba a haber un elemento explosivo, como juntarse Solalinde con Mireles, eso no lo iban a permitir. Bien, Alejandro, a través de Twitter me están pidiendo algunas preguntas para ti. Te voy a decir todas las que hay, tú contesta la que quieras. Andrés García dice: ¿quién gobierna realmente este país? Si le preguntas al padre Solalinde. Luego dice por acá Héctor Espinosa, dice: muchos nos preguntamos cómo un activista como él aún pertenece, él pone así, a la corrupta Iglesia Católica, así dice. Luego otra señorita dice: ¿por qué no debemos tener miedo? Preguntarle al padre Solalinde. Otro dice: me gustaría preguntarle al padre Solalinde si ve posibilidades a organizar un paro nacional y si él ayudaría a realizarlo. Sí, bueno, lo primero, yo creo que ¿quién gobierna? Bueno, pues gobierna en los poderes fácticos. Gobierna Capital Financiero, gobierna el Grupo Atlacomulco, que es otro poder fáctico, gobierna la plutocracia, los más ricos, gobierna los que se han repartido las rebanadas de pastel. Yo sigo perteneciendo a la Iglesia Católica porque yo amo a la Iglesia, aunque no me identifico como está organizada, y hay mucha gente, habemos mucha gente que no estamos de acuerdo con eso y que sin duda tratamos de hacer el cambio. Hay muchas gentes inclusive también algunos obispos que están inquietos y que se ven obligados por las circunstancias a tener que hacerlo. La tercera pregunta no la recuerdo, la cuarta voy a empezar. Es de una señorita, no dije su nombre porque en su avatar se pone como Bruja Pifania, así está en Twitter, pero ¿por qué no debemos tener miedo? No debemos tener miedo porque para construir algo tenemos que tener confianza, y que no arriesga no gana. Yo digo que de ninguna manera tenemos que tener miedo, porque el miedo es el instrumento usado por los poderosos, por los que reprimen, por los que controlan, para mantenernos paralizados. El miedo paraliza, pero el que no arriesga no gana. El no tener miedo ayuda mucho a dar pasos significativos. Y lo otro, sí tenemos que comenzar un nuevo país. Tenemos que iniciar un nuevo plan de nacional con la participación de todas y de todos. Yo pienso eso, y aprovechando la riqueza de cada quien, eso es. Y bueno, pues ya me voy porque ya estoy a punto de tomar el avioncito. Perfecto, Alejandro Solalinde, muchísimas gracias por el tiempo que nos has ofrecido para expresar aquí todo esto. Lo aprecio muchísimo, que tengas buen viaje. Y Rubén, quiero mandar un saludo muy, muy cariñoso, muy respetuoso a todas las personas que hicieron favor de acompañarnos y decirles que tenemos que animarnos. Este mundo va a cambiar, y va a cambiar cuando nos unamos conscientemente a esa sinfonía de la que tú hablas. Y lo demás tú se los explicas, por favor. Claro que sí. Muchísimas gracias al padre Alejandro Solalinde. Muchas gracias. Igualmente, muchísimas gracias. El padre Alejandro Solalinde, que ya va a tomar su avión. Realmente aprecio muchísimo la posibilidad de poderle escuchar. Un hombre sin duda comprometido. Yo sigo expresando que a veces todos tenemos que proteger al padre y a otras personas, no solamente al padre. Muchísima gente que está trabajando a favor realmente de las mejores causas. Ya no le quise leer todo el artículo porque la cosa era que ustedes pudieran escucharlo a él. Nada más, si me permiten, hay otra parte aquí que les comparto del artículo antes de ir a la pausa, y que regresemos con Esteban León. Es miércoles y nos tiene Esteban por ahí algo también para bajarle de tono, ¿no? Dice aquí la cosa que los padres de los 43 alumnos desaparecidos en el Estado mexicano, que no necesitan leer tragedias griegas, porque son los protagonistas de su propia tragedia mexicana, decidieron no morir de miedo muchas veces antes de su verdadera muerte, a la que dicen estar dispuestos, si es necesario, en su lucha porque se conozca la verdad de lo que ha pasado con sus hijos. Quienes me están escuchando y tienen hijos, mamás y papás, saben perfectamente bien, saben cómo se sienten estos hombres. Hay una frase muy bonita que dice: el corazón tiene razones que la razón desconoce. Esto lo dijo un filósofo que se llama Blas Pascal. Esta frase que describe muy bien lo que están experimentando estos atormentados padres mexicanos, que por otro lado, y esto ya no se lo dije al padre Solalinde, me hacen recordar palabras bíblicas del libro del Eclesiastés que mi madre me solía compartir. Y dice: dirigí mi corazón a conocer, a investigar, a buscar la razón y a reconocer la maldad de la insensatez y la necedad de la locura. Palabras del libro del Eclesiastés, y estos padres están en eso, y muchos quieren acompañarlos en dirigir su corazón precisamente para eso, para conocer, investigar, buscar la razón y reconocer la maldad de la insensatez y la necedad de la locura criminal que desgraciadamente hay en México y en muchas partes del mundo. Regreso, cambiamos de asunto con Esteban León para que nos refresque aquí un poco con otros temas. Que acabe tu sonsonete, que tu canto aquí en el alma como un puñal se me mete, sabiendo que cuando cantas, pregonando vas tu muerte. Reconocen la voz de la cantante que tengo en este momento en Univisión América. Bueno, pues se trata de María de Lourdes, que fue una cantante mexicana, representante de la canción ranchera. Falleció el pasado 6 de... ahorita nos dice cuándo falleció, nos dice Esteban León. Falleció recientemente, ¿no? El 6 de noviembre. Se cumple un aniversario, exactamente, 6 de noviembre del 97, correcto. Don Esteban León, muy buenas noches, tardes. Bueno, como veo oscuro, ya digo noches, pero son tardes. Efectivamente, se hace oscuro como se ha hecho oscuro en el ámbito de la canción tradicional y popular de México. Querido Rubén, el tema es sumamente especial por la amistad que en un momento determinado me unió con esta extraordinaria artista, extraordinaria mujer, María de Lourdes. Estamos a 17 años de su partida, 17 años hemos podido estar sin María de todas las Lourdes. María de Lourdes nació en la Ciudad de México en el año de 1939. A ella se le conoce como la embajadora de la música mexicana, porque después de que encontrara su verdadera vocación, que fue el canto, ella recibió una invitación expresa del presidente Sukarno de Indonesia, que en 1963 la invitaba a hacer una gira por Asia. Inició el recorrido de la cantante por todo el mundo, portadora de un mensaje de amistad del pueblo mexicano hacia el mundo, y fue nombrada como embajadora de la canción mexicana por el expresidente Miguel Alemán Valdés, que en ese entonces fungía como presidente del Consejo Nacional de Turismo. Sus viajes se hicieron muy largos, extensivos, por diversas naciones de los continentes europeo y asiático, extendiéndose también por Centroamérica y Sudamérica. Pero en 1988, ella llevó la pasión del canto, de la difusión por el mismo, a otro nivel. En 1988, junto con grandes compositores e intérpretes de la canción folclórica de México, fundó el grupo impulsor de la música representativa de México. Esa fue una organización que vino a ser como un estandarte para apoyar a la canción mexicana y a sus exponentes. Y la mismísima María de Lourdes se peleaba, se ponía de pie en las asociaciones de actores, de compositores, en las televisoras, en las radiodifusoras. ¿Por qué? Porque exigía espacio para la música mexicana. Hoy por hoy no existen casi espacios que difundan la música de un país. Y era puntual María al decir, no solamente la música de mariachi, la música ranchera, es la música de México. Existe mucha otra música que no conocemos y a la cual no se le da difusión. Existe la canción de las Huastecas, la música de las Huastecas, que de hecho ya está mal dicho. La región Huasteca es una sola región que conforman 6 estados de la República Mexicana: Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Puebla, Hidalgo y Querétaro. Estos 6 estados de la República, Rubén y queridos radioescuchas, tiene su propia forma de expresión musical, que es el son huasteco. Cada estado tiene diferente estilo o forma de ejecutar el son. En los últimos años hemos visto el boom que ha tenido el son jarocho. Pero ¿y qué pasa con los sones huastecos? ¿Qué pasa con la verdadera música tradicional de banda del norte? ¿Qué pasa? Hablábamos del piporro el otro día, ¿no? ¿Qué pasa con las pirecuas michoacanas? ¿Qué pasa con la música de tamborita del atormentado estado de Guerrero? ¿Qué pasa con toda esa otra música mexicana? ¿Qué pasa con la trova yucateca? Así nos podemos ir estado por estado. Ella se paraba y discutía y decía, no es posible que estamos sumidos en un hoyo de ignorancia ante un caudal inagotable de inspiración en un país de más de 100 habitantes. Pero ella, sobre todo, Rubén, era invitada predilecta de la reina Beatriz I y del príncipe Bernardo de Holanda. Numerosas veces fue recibida en los Países Bajos como huésped distinguidísima. Y en 1992 estableció contacto con una muchacha que estaba totalmente extraordinariamente subyugada por el éxtasis de la música mexicana, su nombre, de esta holandesa Carolina Borbergen. Ella se convirtió en la presidente del Club de Admiradores de María de Lourdes en Holanda. Yo tuve la oportunidad de conocerla en la oficina de María de Lourdes, la oficina del Grupo Impulsor de la Música Representativa, allá por el barrio de Tepito, y era casi de mi estatura, Rubén, un poquito más grande. Me da pena. Alta. Muy alta. Me da pena decir que yo sé bien que sé que María de Lourdes nunca tuvo un grupo de admiradores en México, pero sí lo tuvo en Holanda. Pero no solamente eso. Esta muchacha, presidente del Club de Admiradores de María de Lourdes, se convirtió en cantante de música ranchera y la madrina... Déjame ir una pausa y retomas, aunque te voy a abrir también con otra canción ahí interpretada por María de Lourdes, la de La Casita. Ahorita regresamos, don Esteban León, al último segmento. Entonces le voy a pedir a Jesús si nos toca con María de Lourdes La Casita para escuchar un fragmento de esta bella canción y después regresamos aquí con Esteban León para cerrar el programa de este miércoles. La Casita con María de Lourdes. ¿De dónde, amigo, vengo? ¡Uy! De una casita que tengo más abajo del trigal. De una casita chiquita para una mujer bonita que me quiera acompañar. Tiene en el frente unas parras donde cantan las cigarras y se hace polvito el sol. Qué hermosa canción, ¿no, Esteban León? Bellísima canción, aunque no sé, pero ahorita cruzó por mi mente La Casita de los 7 millones de dólares de la pareja presidencial. Ya te iba a decir, como decía Marcial, todo lo enlodas. No, yo pensaba que era la canción preferida de mi abuela. Canción de Felipe Llera y José Otón. Hace rato escuchábamos La Cigarra de Raimundo Pérez Soto, extraordinario compositor, que inclusive llegó a interpretar Camarón de la Isla en su estilo de cante jondo. Pero sí, esta casita, invito a la gente, a los radioescuchas, que escuchen las canciones de María de Lourdes, ahora a través de la computadora, y que por favor también escuchen a Carolina de Holanda, esta muchacha de la cual les estaba yo diciendo, les estaba yo contando la anécdota de que la conocí siendo presidente del Club de Admiradores de María de Lourdes y que después se decidió a cantar. Verdaderamente escúchenla, es una holandesa, Carolina de Holanda, así la pueden encontrar, y no van a notar un ápice de acento. La mujer es holandesa, pero aparte conoce perfectamente nuestras costumbres y nuestras tradiciones, puesto que su madrina era María de Lourdes. Eso tenía María. Se enojaba muchas veces con los mariachis cuando vio al mariachi bailar con una canción que se llama El Mariachi Loco. Le daba el ataque a María porque no podía comprender, para ella, el que cantara el cantante de música ranchera o el mariachi eran como príncipes y mensajeros, embajadores de una tradición en México. Ella se sabía los atuendos, los vestuarios, cómo se portaban, cómo se tenían que usar, conocía de nombre a los compositores, las canciones. Esa era María de Lourdes. María de Lourdes es considerada una de las máximas intérpretes de la música mexicana al lado de Lucha Reyes, Lola Beltrán, Amalia Mendoza, Lucha Villa, entre muchas otras. Pero en 1997, Rubén, y después de haber concluido una extenuante gira por los Países Bajos, la destacada cantante se disponía a regresar a México, pero el destino, pues, interpuso en su camino experimentando fuertes malestares, se desplomó en los pasillos del aeropuerto de Ámsterdam y murió a raíz de un ataque cardíaco. A su lado se encontraba su hijo, el cantante también de ranchero Lázaro Ortega, y la que he mencionado anteriormente, la cantante holandesa Carolina de Holanda. La noticia vino a enlutar al mundo de la canción ranchera y conmocionó al pueblo mexicano y a la nación neerlandesa. Esa es la historia de, a grandes rasgos, de María de Lourdes, que precisamente por entregarle su vida al canto, a llevar este canto a todo el mundo, sí tocó en México, sí cantó en México, se presentó varias veces en México, pero trabajó más en el extranjero. Ahora, ¿quién nos representa, queridos radioescuchas? ¿Quién nos representa con dignidad? No solamente en nuestro país, sino en el extranjero. No puedo yo creer que en un país de más de 100 millones de habitantes solo haya unos cuantos cantantes de apellidos Fernández y de apellidos Aguilar. Yo no lo puedo entender cuando en cada estado de la República Mexicana hay talentosísimos compositores, músicos e intérpretes de las diferentes disciplinas del arte. Así que me da un poco de pesar recordar a mi querida amiga María de Lourdes, pero me daría mucho más esperanza que usted, querido radioescucha, tomar el tiempo de escuchar a María y a todo el legado que ella nos dejó. Don Esteban León, pues te agradezco muchísimo. Nos escuchamos el próximo miércoles. Gracias, Esteban León. Gracias a Jesús allá en Miami. Gracias a Roberto Ticona, que me lo liberaron del Yuri Duri. Mañana a lo mejor se lo vuelven a llevar para allá, pero le dijeron, siempre no te necesitamos, entonces se vino a chambear. Gracias, les espero el día de mañana si ustedes así lo desean. De lo contrario, tranquilos, no pasa nada. Mañana únicamente una hora porque está el fútbol americano, el deporte de las tacleadas. Gracias, buenas noches. Buenas noches.